Muy buenas tardes, queridos oyentes de Papo, Mr. Rock. Buenas tardes, Damián, nuestro operador. Muy buenas tardes, Mari, su asistente. Buenas tardes a la directora de radio, Claudita Laporta. Y muy buenas tardes a nuestros auspiciantes. Gracias por hacernos el aguante. Una vez más, muchísimas gracias a los oyentes de la Vox. Y antes de seguir, les voy a contar. 18 grados 2, hermoso día de vida nos regala Dios con un sol espléndido. ¿Para qué? Para escuchar rock, porque el rock es energía, es buena vibra y es alegría, porque el rockero, gente, no avejenta. Y bueno, vamos a hacer una parte de saluditos. Luego de los auspiciantes, seguimos con más saluditos. Saludamos a Delphi, ¿estás ahí? Y a Javier y a Seba de Batería Levenson, firme junto al cañón ellos con Papo Mister Rock. Le damos la bienvenida a Engranajes Frank y a Parabrisas El Zapa. Bienvenidos a los nuevos rockeros de la Vox. Y también para Nicolás de Repuestos y a Damián de Turbomart. Para ellos, gracias por escuchar nuestro programa. Saludamos a Gustavito.carne, a Dani Gabriel Avícola de Entre Ríos. Así que para todos ellos, un abrazo gigante de rock and roll. Y ahora vamos, gente, vamos con lo que nos importa, con el rock del cuerpo napolitano. Vamos con El Viejo. ¿A dónde está la libertad? Que si escuchan la letra del visionario Papo, es hoy por hoy como estamos viviendo. Ella es un ángel, Blue es local y Lonchan Boogie. Vamos con nuestro bloque de rock del carpo napolitano. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. A su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh, no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. Papo, Mr. Rock. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca.

es increíble cómo maneja su plenitud. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. Los hombres crearon dioses y también la gran ciudad, pero siempre tienen algo, algo para rechazar. Por ejemplo, mis ideas. La verdadera importancia a ninguno se la dan. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Los Chans. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo algo especial, no pretenda tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris aquí en Los Chans. Los Chans. pasado, presente, necesita algo de amor. El salir del mecanismo, eso lo puede afectar. Mantenerse en el anonimato, eso es fundamental. La lluvia sigue cayendo sobre un asfalto gris y no luchas, luchas, luchas, luchas, luchas, luchas, luchas, comenzamos con nuestros auspiciantes. Le damos la bienvenida a Engranaje Frank y a Jorge Ñanalía de Parabrisas El Zapa. ¿Se rompió tu parabrisas? Parabrisas El Zapa, venta y colocación de cristales para el automotor, nacionales e importados, ventas para utilitarios, ventanas para utilitarios, cortes a medida, polarizado, grabado de cristales, burletes, Camino General Belgrano, esquina Pilcomayo, única sucursal, Bernal Oeste, frente al Parque Industrial Viejo Bueno. Atención de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14. Consultas o reservas al 11-32-00-6635. ¿Escuchó bien? 11-32-00-6635. Parabrisas El Zapa, 25 años a su servicio, atendido por sus dueños. El Zapa, compromiso y calidad en parabrisas. ¿Tu auto necesita un engranaje? Engranajes Frank, el líder de la zona sur. Repuestos y reparación de cajas diferenciales, palieres, rulemanes de todas las marcas y todos los modelos. Visítanos, Avenida 12 de Octubre, 819, Quilmes Oeste. Consultas y pedidos al 2052-5697. WhatsApp 11-3662-0190. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 a 16 horas. Engranajes Frank, el engranaje para tu automóvil. Me volvieron loco los pollos. Los pollos de avícola de Entre Ríos. Productos de granja por mayor y menor. De primera calidad, gran variedad en rebozados y condimentos por mayor. Productos de ave, mieles y aceites, huevos en polvo, milanesas de soja y rellenos. Productos congelados. Conocenos Avenida Zapiola 1725, Bernal Oeste. Pedidos y consultas al 4259-9526. Lunes a sábados de 7 a 14 horas. Avícola de Entre Ríos, la mejor calidad en productos de granja. La carne está a punto. ¿Dónde? En Punto Carne. Los mejores cortes en carne vacuna y cerdo. Productos frescos de granja, achuras, quesos y aderezos de la mejor calidad. Visítanos en Boedo, 3060 Bernal, lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20, 30 horas, domingos mediodía. Pedidos al 11 23 43 13 37. El mejor punto lo tenés en Punto Carne. Para auto, camioneta, colectivo o camión. Levenson, la batería que arranca tu motor. Baterías Levenson, de bajo mantenimiento. Somos distribuidora. Baterías Levenson. Manuel Belgrano 5945. Wilde, teléfono 1569-339990. Baterías Levenson. Nombrando Papo Mr. Rock, tenés 10% de descuento en efectivo. Papo Mr. Rock. Y continuamos con Papo Mr. Rock. Se acaban de comunicar con nosotros. My friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much por estar del otro lado. Y dice Carla Bremen, genius of the radio. Los queremos. Gracias, Carlita. Thank you, thank you. Lucindy, Leslie Harrington, Eddie Peñifil, dice Master of the Radio, gracias, thank you very much, Big Way Kiss Kiss. Y dice Rhonda Spener, hermana de Alan, de Miércoles de Ceniza, música hermosa, música beautiful. Y Ricardo y Beatriz, de La Parrilla, el argentino, dice, estoy contento que sigan con la radio, porque si no, ¿qué íbamos a escuchar? Aunque parezca mentira, acá no pasan esta música. Así que, thank you very much, y allá vamos. Con los saluditos, Carla Bremen, Lucindy, Eddie Fenifil, Leslie Harrington, Alan Spener, Colesa Homer, Jack Groven, Nicky Springfield y Randy, el dueño del bar Jagger, donde se reúnen a tomar una cerveza y escuchar por internet este, nuestro programa, Papo Mr. Rock. Y también a Ricardo y Beatriz, de La Parrilla de Argentino, a Sara Correa, de Los Ángeles, de Los Ángeles, California, a ella también, thank you very much. Vamos con Sepsis Hard Rock, Melissa Sombay, Lexi Swarm, Walt, Will Sabbath, thank you very much para ellos. Para Yara Ekstrom, la vocalista de Frozen Crow, Power Metal, banda allá de Santa Bárbara, California, thank you very much, Bitway. Así que ya los saludamos a todos. ¿Qué les parece? Con este hermoso solazo que Dios nos dio, vamos a ponernos de buen humor. No me falla, Glenn Miller, vamos todavía. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Le estamos dando tiempo, gente, a ponerse las zapatillas para rockearla. Glenn Miller, este tema de buen humor, nos presenta nuestro bloque de rock en el recuerdo. Vamos, cincuentones, sesentones, Hoy tenemos los Shaker con su Rompan Todo, los Tim Top, La Plaga, los Holly, Mujer de Fresco y Largo Vestido de Negro, Status Quo, Sherwood Dulan, Little Richard, Tutti Frutti y Deep Purple, Gypsy Kiss. Vamos para allá con todo el bloque del rock en el recuerdo, a disfrutar y a bailar. We want you to come. We want you to hear. We want you to dance, dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool and break it all. You let me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with us. Great plan tonight. We want you to dance, dance all night long. Pop on the music start, don't stay there like a fool. And break it all, you listen me break it all. And break it all, you listen me break it all. And break it all, you listen me break it all. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. Women seem to pass me by. If I can find the reason, I know the answer why. Love, it seems I just can't find. Love, it seems I just can't find. That I'm the one I've left behind. Papo, Mr. Rock. Almost drive me crazy. She knows I love me, yes indeed. Boy, you don't Papo, Mr. Rock. Continuamos con Papo Mr. Rock. Ahora vamos con la pequeña data de Papo. Hablamos de los regresos de Papo Blues y B y Riff, vidas paralelas. Papo convirtió a un grupo en marcas las que volvió durante toda su carrera. En noviembre de 1980, Papo inauguró una nueva etapa con el show Chau Papo Blues, Hola Riff. el nombre sonaba definitivo, pero fue espejismo durante el resto de su carrera. Los dos proyectos iban a sufrir varias reencarnaciones. Después de una primera mitad de los 80, Riff dejó de tocar y recién despertó en junio de 1990 en Obras, con su formación original. Después de que Papo abandonara la idea de establecerse con su grupo norteamericano Widowmakers, las relaciones siempre inestables entre los integrantes hicieron que Zona de Nadie se editara recién en 1992. Zona de Nadie es un trabajo de Riff. Pero la del 90 fue la década del renacimiento del blues y paralelamente a Riff, Papo armó una nueva versión de Papo's Blues también en 1992 y fue un retorno del grupo en todo menos el nombre. La tapa era deliberadamente equívoca, ya que anunciaba Papo's Blues local. El siguiente capítulo de Papo's Blues en 1995 se tituló Caso Cerrado y en realidad contenía temas grabados con PBA, con John Lee Hooker y su banda La Juanse, Papo Roll Band, y el grupo que había formado en Los Ángeles con Deacon Jones. A partir de allí, Papo Blue fue una nueva marca que usó cada vez que le quedó cómodo y teloneó a B.B. King en varias oportunidades, a los Guns en el 92, a los Rolling Stones en el 95. Pero una reunión sorpresiva de Riff durante el último de los conciertos de los Stones en River dio pie a un nuevo periodo de actividad del cuarteto, que culminó en lo que sería su último trabajo de estudio, que sea rock, en 1997. Hasta aquí la pequeña data del carpo, y ahora vamos con Trabajo Forzado, y no se vayan que luego de la tanda viene Tributo a un Bluesero. Camino sin saber qué hacer. Camino entre las sombras a punto de perder mi fe. Fe que fui perdiendo a medida que pretendo ser un ser. El dinero no me alcanza para pagar el alquiler, para comprarme ropa, ni para tomarme un café. Sigo caminando en las oscuras calles del Dock. Dock Sud. Buen coeficiente mental. Si no me queda otra, tengo que salir a jugar. Trabajaría con gusto si tuviera un salario normal. Trabajo forzado. Thank you.

Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos con Papo Mr. Rock. Tenemos hoy tributo a un blusero. Hoy nos visita William Roy Gallagher. Rory Gallagher, nacido en Londres el 2 de marzo de 1948 en Inglaterra, y el 14 de junio fallece, de 1995. Fue músico, compositor y productor irlandés. Del material The Best of Rory Gallagher, vamos a escuchar el primer tema. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con Papo, Mr. Rock. ¿De qué se ríe Vincent Price? Vincent Price presenta nuestro bloque de rock nacional y se ríe antes de tiempo porque si supieran. Hoy dice, Ataque 77 anda arrancando corazones. Entonces Papo fue corriendo a ponerse las botas sucias para ir a buscar a Viejas Locas que le estaba cantando a la novia, me gustas mucho. Entonces Juan se le dice, no le canté, si es como un gato siamés. Los Cadillac vinieron a buscar a Papo porque dice que por correr de los arrancas corazones, mi novia se cayó en un pozo ciego. Entonces llegaron los caballeros de la quema a sacarla del pozo y dijeron, avanti morocha, nosotros te sacamos. Vamos con nuestro bloque de rock nacional a ver Vincent Price cómo te reís ahora. Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme vos, arranca. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. We'll be right back.

separarse de su ser. Separarse de su ser. Irse muy lejos tal vez. Por eso le ruego que se haga un favor. Con Papo Mr. Rock, no detenga su motor. Ahora nos vamos a poner todas las pilas, ¿eh? Hoy tenemos Venom, banda británica pionera del metal extremo, formada en Newcastle, Inglaterra, en 1979, por los guitarristas Conrad Lund y Jeffrey Matos. Venom, vamos a escuchar tres temitas, From the Very Deeps, Welcome to Hell y Black Metal. We'll be right back. soul to the gods, rock and roll. It's so wild, nobody's wild. Give it in all that you've got. Wild is so right, metal tonight. Faster than over the top. Open the core, enter hell's door. Black is the code for tonight. Atomic force, feel no remorse. Back up the arms, now it's night. Black metal. Black metal. Lay down your soul to the gods, rock and roll. Metal tenfold through the deadly black hole. Riding hell stallions, burn back and free. Taking our chances with raw energy. Come ride the night with us, rock on and fight. United in my legions we stand. Free on the wild force, give up your souls. Live on the quest of Satan's plan. Acaba de terminar nuestras 2 horas de puro rock and roll con el Carpo Napolitano. Así que espero que les haya gustado mucho el programa. Gracias a los auspiciantes, gracias a los escuchas de la Vox, a la gente que se comunicó, a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Thank You Very Much, Bidway, Kiss Kiss. Gracias por estar del otro lado. Beatriz y Ricardo, la parrillera argentino, allá en Santa Bárbara, California. Por sacar los parlantes afuera y escucharnos en vivo con toda la gente que está almorzando ahí, la verdad que es hermoso. Muchísimas gracias. Y gracias Damián, nuestro operador, gracias Mari, su asistente, gracias a la directora de la radio y a nuestros auspiciantes, obviamente. Abrazo de rock y nos vemos con este día maravilloso. Feliz primero de agosto, tomen calle con ruda, yo tomo mate. Y hasta el próximo lunes, con mucho papo, Mr. Rock. Mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí.